Buenos días y bienvenidos otra mañana más a vuestro morning show favorito, Discovering Music, el programa en el que cada día traemos un nuevo descubrimiento musical que nos dejará perplejos. Hoy traemos un nuevo álbum. El nuevo álbum de Charlie XCX, Charlie. Para comenzar, este álbum se publicó en septiembre de este año y consta de 15 canciones. Es el quinto disco de este artista y sigue apostando por un sonido moderno y muchas colaboraciones, con artistas como Kim Petras, Christine and the Queens, Brooke Kenji, Clairo o Sky Ferreira. A continuación, vamos a comparar tres canciones de este álbum con tres sonidos distintos, para que todos podamos hacernos una idea de lo que nos podemos encontrar sin ningún tipo de spoiler. Click, por ejemplo, podría sonar algo así. En 2099 abandona la estética noventera de su otra canción, 1999, y apuesta por algo futurista que podría sonar así. Por último, Shake It lo podríamos comparar con esto. También, como buen disco, existen canciones más lentas, pero que siguen respetando la estética del resto de canciones en cuanto a sonido. Y ahora... es la hora de la verdad. Es hora de dar nuestra opinión. Para muchos fans, a este álbum le faltan muchas canciones que Charlie ha enseñado por redes o en concierto. Como es el caso de su conocida canción que todo el fandom desea, Taxi. Pero por otro lado, observamos que es un álbum muy bien cohesionado y la crítica afirma que se podría tratar de uno de los mejores discos del año. Bueno, muchas gracias por acompañarnos otra mañana más. Nos vemos mañana a la hora del desayuno en otro programa de Discovering Music. No olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales para más sorpresas. Un saludo.